Tiempo ahora para su información local. Aquí continuamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal se encuentran? Bienvenidos, señoras y señores. Vamos al asunto informativo cercano, la actualidad local, comarcal y provincial en este tiempo que compartimos en los 953 de FM, Radio Jodra, aquí en Las Heras, hasta las 2 y media, hora 14 que se extienda hasta las 3 y 5 aproximadamente de la tarde. Datos de información cercana del viernes 24 de julio de 2015. Y de nuevo, y de forma lamentable, tenemos que volver a hablar de incendios forestales, aunque la expectativa, desde luego, es mucho mejor que la que ocurría en el pasado incendio en Quesada, aunque sí que nos toca más de cerca con ese incendio forestal en el Parque Natural de Mágina, en el Monte Aznaitín, en el término municipal de Torres, que llegaba a extenderse por la cumbre brevemente hasta el término de Jimena, y que se encuentra en este momento en situación de estabilizado. Lo declaraba así el Infoca, el Plan Infoca, en torno a las 11 menos cuarto de la mañana. En este momento trabajan aún medios aéreos, 7 grupos especialistas, 3 autobombas y unidades, la médica de incendios forestales, la meteorológica, junto a agentes de medio ambiente. El Plan Infoca, que, como ha hecho el propio consejero José Fiscal, de una forma más o menos velada, confirman que se trata de un incendio provocado. A falta de confirmación oficial, van a escuchar las palabras del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, que estaba precisamente hoy aquí en la provincia para reunirse con los afectados del incendio terrible de Quesada, para aclararles por dónde van a ir las primeras medidas y los planes que tiene la Administración para tratar de paliar los daños cuantiosos en esa zona. En cualquier caso, y la buena noticia es que está estabilizado el incendio en el Monte Aznaitín, que la evolución es positiva, no se espera que antes de la tarde pueda pasar a fase de controlado, si es que llega a serlo, y decimos que hay 3 medios aéreos trabajando aún en esa incidencia, que sí que nos ha tocado de cerca en un paraje, pues evidentemente dentro del Parque Natural, de importante valor ecológico, y que a falta de determinar una cuantificación de hectáreas, bien podía superar las 100 en principio. A primeras horas de la mañana ya se establecía una primera referencia, pero decimos son datos aún sin confirmar y habrá que esperar a la medición oficial para hacerse un cálculo de por dónde van los daños en ese incendio, que aún no está controlado. Subrayamos, se encuentra en fase de estabilizado. En la mañana de hoy, a primera hora, podíamos hablar con el alcalde de Torres, que confirmaba que la expectativa a la noche no era muy mala y que, en fin, la meteorología ha dejado respirar los trabajos, que solo en algunas zonas hubieron de detenerse por la peligrosidad del entorno, concretamente la cumbre de Monte Aznaitín, y que, bueno, en cualquier caso, a lo largo de la noche se ha podido dar soluciones a este incendio y evitar un progreso que hubiese sido mucho más a lamentar. En cualquier caso, no será pequeño el valor ecológico, el valor sentimental de lo perdido en esa zona. Pues es, por desgracia, la crónica de arranque en este tiempo informativo. Ya saben que vamos a ofrecerles ahora pues otra información útil complementaria, a ver cómo va a evolucionar la meteorología en estas próximas horas, en las primeras de mañana, y esperemos que sea favorable para los intereses de la extinción de este incendio y que de esta manera pongamos fin a este triste también episodio. Una información meteorológica que le sirve para planear también el resto de la jornada, el fin de semana, y que llega hasta usted por la gentileza de Deport Store, que está en esta fecha celebrando su 20º aniversario. Mantiene el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén, aunque esta tarde en las sierras irán creciendo nubes de evolución y no se descartaría algún chubasco aislado y puede que incluso alguna tormenta. Las temperaturas hoy bajan, aún así todavía tenemos aviso de nivel amarillo por calor en el Valle del Guadalquivir y en Sierra Morena y Condado, máximas que rondan los 37 grados en la capital y en Villacarrillo, 38 aún en Linares y Andújar, 35 en Úbeda, 31 en Alcalá la Real y 30 en Cazorla. Sopla viento del oeste. Mañana sábado se mantendrá bastante despejado con algunas nubes altas y de nuevo durante el día irán creciendo nubes de evolución en las sierras. Las temperaturas no cambiarán demasiado. El aviso de nivel amarillo por calor ya estará centrado en el Valle del Guadalquivir. Esperamos mañana 37 grados en la capital, Andújar, Linares y Villacarrillo, 35 en Úbeda, 32 en Alcalá la Real y 31 grados en Cazorla. Mínimas esta noche sobre los 23 en la capital, Linares y Andújar, 21 en Úbeda y Villacarrillo y 19 en Cazorla y Alcalá la Real. Soplará viento del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bien, una pequeña bajada en las temperaturas. Se espera una máxima no tan elevada como jornadas anteriores. En principio en los 37 grados, 36 en este momento ya los que se registran en el centro de la ciudad. Cielos despejados a estas horas. Esperemos que no se confirmen esas chubascos en forma de tormenta y que pudieran venir a complicar las cosas, que ya suficientemente complicadas están. Vamos a hacer un alto para algún consejo publicitario. Enseguida entramos de lleno en esos datos de actualidad del día. Hora 14 Jodar, con Javier López. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino.